sola Luis Amabel. Presente. Rosa Elisa Dionisia. Presente. Lozano Jaime Emilio. Presente. Lozano Bullrich Julia Elena. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn, soy militante de Nietes, Organismos de Derechos Humanos. Estamos acá en Plaza de Mayo, cerrando la ronda, como todos los jueves a las 15:30, y el acto de homenaje en la segunda desaparición de Jorge Julio López, exigiendo justicia, recordando a los y a las compañeras de la Noche de los Lápices, junto a jubiladas y jubilados, uniendo todas las luchas por la universidad, por la salud, por la ciencia, por nuestra patria, por nuestra soberanía y por un país mejor como los 30.000 hubiesen querido. Muchas gracias. Bueno, acá como todos los jueves nos encontramos los jubilados haciendo y las jubiladas, porque soy jubilada, no soy jubilada, haciendo el informe justamente de la reseña de lo que pasó el día miércoles, que fue algo muy, muy importante, porque en realidad no pudo hacer lo que él quiso hacer hasta el momento. Fue un día glorioso, lleno de felicidad, por más que nosotros, los jubilados, tenemos nuestras angustias y seguimos en la misma, ¿no? Seguimos sin solucionar, seguimos sin que se nos escuche. Pero realmente que se escuche a los compañeros del Garrahan, que es re importante, es importantísimo, es indispensable eso, y que se los escuche a los estudiantes, y bueno, es parte de la tarea que nos sentimos satisfactorios y cumplida. Y lo nuestro seguirá adelante y va a seguir hasta que esto se siga a las medidas en lo que podamos y en lo que no podamos. Esto lo vamos a seguir resistiendo, porque este gobierno, como ya lo dije otras veces, ha llegado acá justamente para lograr su objetivo, que es el mejor no te metas, ¿no? Mejor no te metas, quédate en tu casa y no hagas nada. Bueno, para los que piensan de esa forma, justamente el día miércoles se les cayó el velo, que justamente tienen que estar en las calles, que no tienen que obedecer esas órdenes y que tienen que ayudarnos, porque se ayudan a sí mismos y porque ayudan también a las generaciones que no se van a poder jubilar. Lo que nos pasó a nosotros y lo que nos va a seguir pasando, por más que el miércoles no hubo represión alguna, sin un pequeño disturbio acá en la plaza, pero nada, casi inexistente, es como para que tengan todos en cuenta cómo viene el tema, que cuanto más somos, menos represión va a haber. Eso lo tienen que entender, y que tenemos que luchar por lo nuestro, por lo de los compañeros y por lo de todas y todos. Eso es lo que tenemos que entender, porque las elecciones en realidad muchos se adjudican un triunfo que es político partidario. Lo lamento decirles que no es así. Las elecciones las ganamos los que estamos en las calles, los que estamos todos los días, aparte fundamentalmente los de los miércoles, porque los miércoles se van unificando las luchas, y a eso me remito, ¿no? Porque fue todo un éxito el miércoles pasado. Más simple que eso, no sé, más, no hay, a veces no hay ni que hablar, solo hay que mirar y saber observar. Porque hablamos todos re bien, muy bonito, y todos somos perfectos hablando. Pero después, en los hechos, las cosas son distintas. Entonces les pedimos, por favor, formen parte del nosotros y del todos. Del ustedes y del nosotros. Es un ida y vuelta esto. El miércoles, todos los miércoles, en Plaza Rivadavia, ahí frente al Congreso, sobre Rivadavia. Si despejan el anexo será volver a nuestro espacio, que en realidad no molestábamos a nadie, 20 viejas y viejos dando una vuelta manzana, reclamándolo. Tanto gastadero de guita por 20 viejos que estaban, ¿por qué no la pusieron? Toda esa plata de las balas, de esa represión, de todo lo que hicieron, de las vidas que nos han dejado algunos medios rengos, a otros como Pablo Grillo, que estuvimos también el miércoles a las 9 de la mañana ya con su cabeza todavía tratando de salvar su vida. ¿Qué parte no entendemos? compañeros, esto es así, es más que transparente. Los esperamos los miércoles a las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ya no sé cómo pedirles, por favor, que esta lucha la ganamos entre todas y todos. No la gana una, dos, una agrupación o un grupo político. Eso es mentira. Las calles las ganamos nosotros, y sea quien sea que ocupe la casa de gobierno, que ocupe el Congreso, que ocupe el anexo, que ocupe el Ministerio de Justicia, bueno, nos va a topar con nosotros, se van a tropezar con nosotros. Que lo tengan bien claro, con todas las personas que luchan, trabajadores, salud, educación, discapacidad. Lo lamento si la noticia no les gusta, pero es la realidad. Muchísimas gracias. Bueno, soy Gabriela de la Comisión Vecina de Justicia por Campomar. Hace un par de años hemos hecho una campaña que es por un espacio de memoria en Lanús, en la Comisaría Tercera. Este sábado estamos haciendo una marcha porque la Comisaría Tercera de Valentín Alsina es la que estuvieron los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, donde también estuvo Nilda Loy. Bueno, hubo un montón de detenidos que pasaron por esa comisaría, evidentemente tenía algún tipo de centralidad administrativa en el circuito CAMPS, y de hecho es el único espacio que está señalizado por el Estado en Lanús, porque después hemos dado con un ex detenido de Campomar, con un ex milico en Fabricaciones Militares, una serie de otros espacios que si bien están judicializados no ha avanzado la investigación. Entonces nosotros hicimos esta campaña para exigir este espacio de memoria. Lo que estamos haciendo es este sábado, de 3 a 5 vamos a estar concentrando en la Plaza de Valentín Alsina, que se llama Constitución, no la del tren, que está en Perón y Paso de Burgos, y a las 5 vamos a estar saliendo, llueve o truene, hacia la Comisaría Tercera Valentín Alsina a instalar una pequeña escultura que hemos armado en una jornada el sábado pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.